Bueno, que nos pilla siempre, que nos pillan los momentos más de confianza, ¿no? Porque era una conversación, por supuesto, privada, que no os vamos a dar más nota, ¿eh? Porque nada, no viene a cuento, ¿no? Y pero nada, pura y pulcra, ¿eh? Nada de problema cero, ¿no? Mi amigo Rafa Juan, como podéis pensar, ¿eh? Hombre, ya está. ¿Quién va a querer nada, verdad? Ya está. Se mete en unos zarapes, luego no sabe salir. El jardín de las delicias, venga. Bueno, pues como ya ha dicho Enrique, esta tarde está con nosotras Rafa Juan, mi compa de Paradigma Media. ¿Qué tal, cómo estamos? Sí, además contando novedades, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien. Sí. Y también está con nosotras Natividad Serena, que ha empezado ya con el Viernes Noche, ¿no? Uh-huh. Sí. La muerte del cine, con un blog dentro del digital de Paradigma Media. Y está con nosotras Nati Serena. Además tiene un apellido Serena, precioso. ¿Serena es apellido? Serena apellido. Qué bonito. Tiene, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? También está en nombre. También sí, está también. Nombre, sí, sí, pero sí. El nombre es quizás más, bueno, puede ser, pero mira, qué bonito, ¿eh? Vale. Ya nada más que eso da tranquilidad, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esperarse un momento, ¿eh? Esperarse. A ver, Bueno, bueno. Ah, porque esa silla está bajita. Esta es la que se, la que se cae. Se sube, ¿no? Sí. Nada. La cambiamos rápido. Mira, y además los que estáis en Facebook estáis viendo aquí movimientos logísticos. O sea, ¿cómo es? ¿Lo del directo? Yo he visto... tampoco hace falta que te subas tanto. Vamos, necesitas sillas como esa también. Eso le pasó a nuestro Antonio Toledano un día. Vaya. Estábamos aquí en directo y de buena primera empezó a desaparecer. Porque era cuando la silla todavía... empezaba arriba y luego iba bajando. Sí. ya está abajo y... bueno, por cierto, pues no ha vuelto a venir Antonio, ¿no? No sí, ha vuelto, después de aquello, sí, sí, seguramente sí. Fue por eso. No, después ha venido varias veces. Bueno, Nati, un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. A ti. Rafa, bueno, cuéntanos esas novedades que además creo que le van a dar a Paradigma Media, no sé, algo nuevo, pero con contundente, ¿no? Bueno, pues sí, llevábamos muchos meses detrás de ello, uh-huh. Lo que pasa es que todo cuesta la misma vida, claro. y como siempre tiramos de las mismas personas que están metidas en 30 cosas a la vez y están súper saturadas, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido y hemos puesto en marcha desde final de octubre. Hay 4 blogs dentro de la página web de paradigmamedia.org, que tratan además 4 temáticas distintas, como no podía ser de otra manera. Yendo por orden de cómo se lo encuentra la persona que pinche en la página web, esos blogs, tiene que, arriba de la página del todo, hay un sitio donde pone blogs, uh-huh. Se pincha ahí y te lleva automáticamente a los 4, y con la primera que se encuentra, también como no podía ser de otra manera, es con el blog de nuestro querido Rafael Macho, que muchas de las personas que nos escuchen pues seguramente lo conozcan del programa La Noche Paradigmática, que viene haciendo ya de, pues puede llevar 3 años haciéndolo el programa aquí en la radio, y tiene un blog que se llama La Mirada Científica. Rafa es graduado en bioquímica, tiene un máster en biotecnología ambiental e industrial, y es el campo, uno de los muchos campos en los que él se mueve como pez en el agua, porque Rafa de lo que le eche sabe, y además a montones. Además, él quería hacer una divulgación científica. Correcto, ¿no? Es lo que ha hecho con el primer artículo que se publicó el día 29 de octubre. Ese primer artículo se llamaba Eso ya lo veremos otro día, y entre ese artículo y el siguiente que sale el lunes próximo, va a salir todos los días 29 de cada mes, pues habrá que estar pendiente. Que yo sí lo conozco, porque ya está preparado para que salga, y lo he leído, he tenido la suerte de leerlo, pues entre ese y entre el anterior de octubre y este nuevo que va sobre el real fooding, o sea, el real fooding es el interés por comer sano que hay en la población, sí. Con manera generalizada, ¿no? Bueno, pues como Rafa, repito, entre otras muchas cosas, es un provocador nato, sí. Pues hace un artículo provocando y metiéndose con el real fooding, ¿no? Me va a encantar seguramente, ¿sí? Ver las caras de la gente cuando lean el artículo, porque van a dar, como a mí, me dieron muchas ganas de llamarlo y decirle, estás loco, perdido. Pero creo que eso es lo que él busca, ¿no? Y además, Rafa tiene mucho sentido del humor, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Me imagino que también lo reflejará. Sí, sí. Claro. Está en el artículo. Totalmente, totalmente. Es un tío fantástico y creo que le da una vidilla tremenda con los artículos que pone a nuestra página web. Pues bueno, pues esos son los dos artículos que, bueno, el lunes será el segundo que se publique. Va a ser de carácter mensual porque Rafa, entre otras cosas, además ha tenido la suerte de encontrar trabajo en Madrid y está trabajando en Madrid de profesor. Qué alegría. Y bueno, pues todavía se le es más complicado, pero él no renuncia a nada. Sigue dirigiendo La Noche Paradigmática, lo presenta su padre en este caso, que lo presenta también magníficamente. Qué bueno. Y sigue dirigiendo al equipo de La Noche Paradigmática como si estuviera aquí. Le da tiempo para ahora intervenir este fin de semana, que no hubiera gustado haber traído a personas que van a intervenir en ese en un foro de debate. En el aula de debate, ¿no? Sí. Aula de debate. Que se va a hacer este fin de semana, que va a venir desde Madrid y lo va a cubrir para Paradigma en directo también. O sea, que el tío es un alma inquieta, uno de los que no para. Así que inquieta es una forma de decirlo, de forma sí, poco... Bueno, claro, porque aquí no se puede decir otra cosa, pero queda pero feo. También porque tiene esa capacidad de... Porque a lo mejor yo no tengo esa capacidad, pero Rafa lo tiene. Sí, Rafael lo tiene, sí. Puede hacer... Capacidad de ocuparse de muchas cosas a la vez, ¿no? Uh-huh. Y la capacidad, la creatividad lo tiene todo. Sí, sí. Es muy bueno, un tío inteligentísimo y trabajador y además, muy bueno, muy bueno. Simpatiquísimo. Sí, sí, sí. Y sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí, lo hemos tenido aquí en este programa. Sí, lo tuvimos el año pasado y fue muy divertido. Sí, fue muy divertido porque a mí me eclipsaba oírlo hablar. Y decía, qué tío, qué bien habla. Qué arrollador. Qué dicción más perfecta y qué entonación y qué capacidad de ser suelto y ágil. Pues bueno, pues ese es el primer blog que nuestras personas lectoras se encontrarán conforme pinchen lo de los blogs, La Mirada Científica, y el segundo que se encuentran es La Voz de Paradigma. La Voz de Paradigma queremos que sirva tanto para los editoriales que nosotros mismos muy esporádicamente hacemos, porque como bien deben de saber todas las personas que nos escuchan, no nos gusta dar opiniones desde aquí, sino que nos gusta más que sean los propios protagonistas las que lo hagan. Alguna vez hemos hecho algún editorial, pero muy raramente. Y bueno, pues si en algún momento hay oportunidad de hacer otro, encontramos la necesidad de hacer otro, pues irá ahí también. Pero sobre todo lo que va en ese blog es los análisis que desde febrero, enero creo que es del año de este año, nos están haciendo Mariví Serrano y Juan Carlos Cadena, que son además centrados en la actualidad de Andalucía, en las carencias crónicas que esta tierra tiene. Y hacen como reportajes, ¿no? O no sé, pero que se documentan mucho para... Sí, sí, no, más que un reportaje es un análisis, sí, es un estudio que lo hacen en base a una documentación oficial y exhaustiva. Son dos ratones de biblioteca y además, bueno, no hay nada más que meterse en los artículos y leer algunos para darse cuenta de hasta qué punto disecionan la realidad que tocan, ¿no? Han tocado, pues, desde el primer artículo que hicieron allá por el mes de enero, que se llamaba La pandemia muestra la desigualdad territorial en Andalucía, que era fantástico. Luego otro sobre el 28F y otros 40 años de falta de equidad, también refiriéndose a Andalucía. Dos capítulos de arreglar el sur y no arreglar lo del sur. Y el último, que fue ahora el mes pasado, que se llama La luz al final del túnel, en el que hacen un análisis de cuál es la red ferroviaria en Andalucía y de cómo las líneas de alta velocidad se han cargado y desvertebrado en nuestra tierra absolutamente, ¿no? Si ha pasado eso en todo el estado, nuestra tierra ha sido especialmente grave al ser tan grande, al ser estar en manera horizontal, ¿no? De este a oeste, más que de norte a sur la distancia, pues de este a oeste es casi imposible ir como no sea en coche o en avión, ¿no? En tren es imposible. Y bueno, pues el segundo blog, el tercer blog, este sí que es nuevo 100%, que es uno que le hemos llamado La Mirada D, y aquí es donde hablábamos antes, al comienzo del trabajo que ha costado relativamente. Bueno, pues encontrar a 20 personas que tuvieran un ratito de tiempo para poder hacer un análisis personal, una opinión personal sobre la temática en la que normalmente ellos y ellas trabajan, bien de los árbitros culturales, de los movimientos sociales, algunos son de la propia Universidad de Córdoba. Bueno, pues para que hagan un análisis de esas temáticas que ellos trabajan día a día y que nos la plasmen con su punto de vista, ¿no? Entonces, queríamos que fuera un grupo amplio para que tampoco le supusiera tener que estar escribiendo continuamente, como con mucha frecuencia. Entonces, 20 personas sacando dos análisis que sacamos, los sacamos uno los lunes y otro los viernes. Ya llevamos, si no recuerdo mal, con el de hoy creo que ha sido el sexto ya. Y bueno, pues así más o menos cada persona pues le toca escribir cada dos meses aproximadamente un poquito más, ¿no? Algo que fuera llevadero para, como digo, la actividad que estas personas llevan, ¿no? Bueno, pues ahí van a escribir, pues como decía, gente que está ligada a la universidad en un otro aspecto, pues una persona que ya además colabora con nosotros desde el primer momento, que es Ángel Gómez Puerto. Está también el propio Rafael Macho, que también está ligado a la universidad, Antonio Manuel, que no hay ni que presentarlo, Juan Escribano, que a su vez, porque casi todos están en varios ámbitos, ¿no? Sí. Pero Juan Escribano, que además de ser profesor de la universidad, pues además es de Ecologista de Nación y nos va a traer esa mirada verde a la página, Pablo Rabasco, que creo que tampoco hay que presentarlo, Amelia Sánchez, que nos esperamos un poquito y ya si alguien no sabe quién es, pues también está ahí, ¿no? Luego gente del activismo, pues Miguel Santiago, que también viene ahora, Katy Roja, Marta Barreira, Jara Velasco. Estas dos últimas han sido los dos últimos artículos que se han publicado, bueno, que son fantásticos. Bueno. ¿A cuál mejor? Sí, porque leer de Marta y dicen, madre mía, qué pedazo de artículo. Pero luego llega el de Jara y dicen, madre mía de mi vida. De Jara sobre la memoria histórica. Bueno, además está siendo un exitazo de pinchazo, o sea, sí, que está teniendo muchísimo seguimiento. Y el de Marta también me encantó. El de Marta fue genial. Una cosa también rompedora que te rompe la cabeza ingenio, conforme vas con leyendo, ingenio, ¿verdad? Con ingenio. Sí. Una persona tan conocida en Córdoba, en el activismo sindical sobre todo, pero en todos lados, como es Antonio Luna, uh-huh. Queca Delgado, que también ha estado aquí algunas veces, uh-huh. Bueno, David Luna, que también es colaborador habitual, este año por desgracia no estaba pudiendo venir, pero en el ámbito más de la cultura, como Carmen Ibáñez, que también se mueve en esos mundillos y que también va a empezar a colaborar con la radio, Rafa Varo. ¿Quién más? Pues Isabel Álvarez, que nos hablará sobre temas de solidaridad y cooperación internacional, uh-huh. Carlos Arce, uh-huh. De Derechos Humanos, efectivamente, y Paloma Puerto, otra activista del tema educativo, uh-huh. y de 30.000 cosas más, ¿no? Sí. Juan Rivera, el actual presidente del colectivo Prometeo. Y creo que no me dejo a nadie atrás, ¿no? Son 20 personas. ¡Qué elenco! ¡Madre mía! Fíjate. Es que Córdoba tiene para 20, no, para 80 miradas, wow. Sin ningún problema. Y qué satisfacción que conozcamos a casi... Vamos, yo conozco... Vamos, no es que las conozca, ¿no? Pero que un poco más, un poco menos, es un orgullo, ¿no? Tener a gente tan tan buena y tan Eso cercana. Eso ha sido, ¿no? La verdad, que un trabajo de aquí de Rafa Juan... No. Que es que... pues yo pensaba que estaba de vacaciones, y míralo, si estaba aquí... No, de vacaciones, no. No. Hubo vacaciones, ya ni me acuerdo. Pero bueno, que ha estado ahí, persona por persona, contactando, explicando un poco lo que queríamos, proyecto, y la verdad que ha sido un... Yo he coordinado el trabajo, pero ahí habéis pringado todo, y el que más y la poquito, que menos, bueno, ha contactado con ciertas personas, y han sido las que luego ya me he puesto yo en contacto con ellas, y lo he coordinado todo. Pero tengo que decir, sobre todo, que esta gente, que tú lees los nombres y dices, madre mía, qué gente más potente y más importante, ¿no? Bueno, pues están súper agradecidos de que nos hayamos acordado de ellas, ¿no? Fíjate. Lo cual también es una satisfacción para esta humilde casa, ¿no? A nosotras, a ellas. Y que tengan ese concepto tan... Bueno, eso solo es propio de gente buena y grande. Y luego, ¿no? Esa variedad, esa pluralidad de temas o de posibles, ¿no? Posibles enfoques, pues hará que el blog sea un éxito, sí. Porque va a ser muy variado, claro, seguro, sí. Claro. Qué bien, Rafa. Se van a mezclar muchas temáticas, muchas formas de escribir, muchas formas de ver las cosas distintas. Eso es. Y algunas más divertidas, otras más serias. Uh-huh. Yo creo que ha quedado un grupito muy completo. Que el lector, con esas reflexiones, pues ya... Efectivamente. que haga lo que considere oportuno, que se vuelva a documentar, que no se crea nunca nada de lo que le ponemos, somos muy mentirosas, y que sea crítico siempre, que es lo importante, ¿no? Y vamos al último blog. Venga, el último que blog. Que lo dejamos al final porque va a ser, está siendo ya de los más chulos, y además porque está aquí Nati con nosotros. Bueno, pues Nati ha puesto en marcha un blog, ¿no? Que es la viernes noche, la muerte del cine. Sí, sí, que explique por qué la llamó ahí. Eso, ¿por qué, Nati? El nombre ha sido un poquito escatológico, ¿no? Sí, sí, es raro. A ver, una de mis películas favoritas viene a ser Vendredi Suá, que es de Claire Denis, que me pareció muy interesante. Y de ahí cogí lo de viernes noche. Y después, muerte del cine. Considero que el cine, tal y como lo conocíamos antes, ha muerto. O sea, la propia esencia, la pantalla esa que veíamos antes, ya no es la misma. Ahora la vemos a través de otra, del móvil, de a través del ordenador. El cine como tal ha muerto. Podemos considerar ahora que la cinefilia ya no está tan presente y está la seriefilia. Que por eso, además, presentaba el blog con dos, una que ya salió y otra crítica de, otra, de dos series diferentes. Qué curioso, bueno. Pero eso del muerte de la muerte del cine, bueno, es verdad que ya, primero, vamos menos al cine, primero porque es carísimo y hay un impuesto ahí, el IVA, en la cultura que debería de desaparecer para que podamos acceder a la cultura, al cine, al teatro. Y pero de algún modo luego las producciones cinéfalas del cine se han vuelto menos, o sea, no hay esas producciones grandes, o aunque ahora está grabándose, creo que es la secuela de Indiana Jones, ¿no? Con el hijo, que será Antonio Banderas, ¿no? Creo yo. Sí, eso me parece. Está puestísima, ¿eh? Que esa es una, va a ser una costosísima, barba. Pero ya no hay esas grandes producciones, ¿no? Nati. No, ya no. Ya es la sociedad del hiperconsumo. Consumir una serie tras otra, una película tras otra, y no pararnos, no detenernos en la obra en que nos impregne por dentro, como tal. Sí, ¿tú crees que eso afecta a la calidad, Nati? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. O sea, tú te metes en plataformas como Amazon Prime, Netflix y ves mucho catálogo, pero de verdad obras buenas hay pocas. Tú recomendabas. Perdona, tírale. No. Es que, bueno, desde luego tienes vocación de no pasar inadvertida, ¿no? Porque, digo, quiero decir, porque si llegas con este apriorismo, ¿no? La señora, el cine ha muerto. Eso es como un ratatatatatatatatatá. Bueno, es algo que se lleva diciendo bastante años. ¿Pero porque eres una provocadora o porque...? No. ¿Tienes conciencia de que eso...? Recientemente también se ha grabado una película en nuestra ciudad, ¿no? Sí, una de... No sé de quién ahora mismo, pero sé quién la protagonizaba. Sí, hombre, sí, la chica esta que es de aquí de Córdoba, Macarena Gómez. Macarena Gómez. Estuvo grabando en la... ¡Buah! Que se... Por favor, que me he acordado hasta del nombre de una actriz. Yo soy malísimo con esas cosas, ¿no? Yo igual, Me provoca... Bueno, pues vaya fichaje que no he hecho. Espero que tú no tengas la misma memoria de pez que tiene el que te habla, ¿no? Entonces, tú en el blog vas a hacer una crítica de cine... De televisión. En este caso las dos primeras son de serie. Ajá. Pero voy a abordar cualquier tema audiovisual. Vale. Me puedo hablar de la vida de un director, de tal película, de tal producción. Ah, qué bueno. Uh-huh. Chiquilla, pero tú ¿de dónde sales? Me cachi la más, pero ha estudiado, ¿no? Ya es graduada en cine y cultura. La Universidad de Córdoba. Sí, la primera promoción. De la primera promoción, claro. Sí, qué porque bueno. Además está, ahora mismo está la segunda o la tercera promoción. Ahora ya va a salir la segunda. La segunda, ¿no? Uh-huh. Correcto, sí. Bueno, pues... Bueno, y por ejemplo, una que todo el mundo me la recomendaste tú, creo que fue Rafa, tú también me la has recomendado. Un montón de gente que es la serie esta de Netflix que tú has... La del primer artículo, la asistenta, que no recordaba. Sí. Es una serie que, como la segunda que voy a hablar, que es la del tiempo que te doy, que te cala por dentro. Son obras que no pasan inadvertidas. Sí, un poquito... Bueno, está muy bien. A mí me ha, confieso que me... Puedo decir que me ha jodido profundamente. Sí, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, porque... Bueno, y la chica me parece brutal. Esos ojos y esa esa cara no puede decir más con menos, ¿no? Es que la mirada te transmite mucho. Es genial. ¿Quién es la actriz? Sí. No, me dicen desde el control que no hagamos spoilers. Ah, no, claro que no, claro que no. Ah, porque todavía no la han visto, ¿no? Ah, que no la ha visto. Ah, ¿Y sabéis cómo termina? Leña el mono, bueno. Leña el mono. Todos mueren. Por eso la muerte del cine, ¿no? Madre mía, qué malvada, Nati. No os perdáis, no os perdáis. Yo quiero leerte, ¿no? A ver qué barbaridad. Porque, a ver, tú eres entonces una provocadora, ¿no? Quiero decir, yo conozco a algún cinéfilo que la cultura, que vive la cultura del cine, el cortejo del cine, ir al cine, prepararse para ir al cine, quedar después de la película con y hablar de la peli, hacer que la película dure 2 semanas, porque luego la integra en otros momentos, en otros espacios distintos, pero reconozco que ese señor que yo tengo ahora mismo en la cabeza tiene ya más de 60 y más, muchos más. Quiero decir que pertenece, como lo que tú hablabas de las superproducciones de los años 50, del Hollywood de los 50, que eso ya fue Hollywood y de los 50 y poco más, eso está llamado a difuminarse, a perderse definitivamente, ¿no? Eso parece. Últimamente es ver películas, ver series en tu casa solo, no disfrutarla en compañía, que es como el cine suele ser. Y además con ese halo de promiscuidad, ¿no? Una serie y otra serie, una miniserie, 9 páginas, 9 episodios. Bueno, venga, vale, en el fin de semana. Y temporada tras otra. Y dice, madre mía, eso, sí. Yo confieso que algún exceso de eso me he permitido. Sí, claro. De todas maneras, también he querido entender tus palabras que no hay ya personas que están de nuestra edad para arriba, las personas que se interesen por el tema del cine en el sentido de diseccionarlo, de masticarlo, de no sé si has creído si eso o no, pero lo que sí, la prueba está aquí, Nati, que bueno, no voy a decir la edad que tiene, porque lo diga ella si quiere. 25. 25, o sea que es insultante. Qué ordinaria, pero, señoras y señores. ¿No? Cuando te mueves un poquito en ambientes de estas edades, te das cuenta y te sorprende de cosas de ese tipo, como cosas que pensamos que solamente las hemos vivido o las pueden poner en práctica personas ya de una edad para adelante, y resulta que la juventud está muy interesada por estas temáticas culturales, sobre todo por la cultura. Es increíble, el otro día tuve la desfachatez de meterme en el Jazz Café una noche y el 90% de las personas que subieron a cantar y a tocar eran jovencísimas y cantando jazz. Y yo me sorprendía de ver a chicas de 20 a 25 nomás cantando jazz y cantando blues y cantando canciones que tú te crees, o en música, un tipo de música que tú te crees que estaba casi muerta, porque quien la practica o quien la lleva son gente mayor, ¿no? Y no es así. La juventud está más viva de lo que nos parece cine, a nosotras. ¿Nati? ¿El qué? ¿La juventud va al cine? ¿Según qué juventud? Diría yo, la nueva generación en torno a los menos de 15 años, sí, vive muy poco la cultura, por lo menos lo que considero yo. Uh-huh. Con las redes sociales se pasa la vida ahí. No, claro, pero no viven. Fíjate, bueno, se puede ir el miércoles, no sé qué precio tiene el cine el miércoles. 4.50, creo. 4.50. ¿Qué chico joven puede pagar una entrada al cine el miércoles? El día barato. El día barato. Un día barato miércoles. 4.50. No está tampoco mal, pero bueno. Un miércoles, ¿verdad? Pero un chaval de esa edad. Pero sobre todo porque el cine aquí en Córdoba está más, menos el centro comercial, está más afuera. Y para desplazarse y tal, la juventud no lo ve tan. Sí, menos tan cercano. El nuevo que han puesto en el centro comercial al Cángel, ¿no? Que esperemos que dure. Que ya lo quitaron. O sea, eso sí, por ejemplo, ese. Esa Isabela Católica, que algunos mayores conocimos, o el Alcázar, la sala del Alcázar, sí. O el Lucano, que es el centro de San Luque, eran esas salas majestuosas. El de Ciudad Jardín, que era. El Soco. No, el que había no. En Ciudad Jardín. El Cabrera. Cabrera. Vistarama. Cabrera Vistarama. Fíjate. El Córdoba Cinema de nuestro barrio. Era uno de barrio, el Allá. Almirante. Que era donde empezaron a emitirse las películas X. Efectivamente. Y que yo veía quién iba. Porque vivía al lado y se asomaba por la ventana. bueno, eso otro, fin. Eso otro día podíamos dedicar sí. la hora indiscreta, ¿no? Y el cine Seneca, que estaba en el campo de la verdad, vaya, que ya tampoco vaya, también, existe. Tampoco. Y, sí. Y bueno, pues estaba había, en el barrio y una podíamos ir. Muy inmediata, así que uh-huh. Cualquiera tenía mientras un cine. Que hoy es diferente. Uh-huh. Es diferente. Bueno. También en la ciudad hay muchos proyectos pequeñitos, como Cineforum y pequeños ciclos uh-huh. De cine, pero no se mueven tanto. No hay tanto conocimiento de ellos. También, ¿no? La filmoteca, lo que pasa es que ahora está en obra. Pero, está en obra. Sí, en obra eternamente, ¿verdad? Bueno, y la filmoteca que es para una inmensa minoría, claro. ¿No? Yo, uh-huh. En fin, me parece genial. Sí, porque no, no es cine comercial, ¿no? El Club de los Elegidos, le llamo yo, ¿no? Uh-huh. Un grupi ahí magnífico y estupendo, pero que no termina eso de despegar como un espacio de divulgación del cine. Yo no termino de comprender cómo es posible que no salga más allá de las cuatro paredes que tiene la filmoteca. Es el órgano, ¿no? Es el órgano que promociona el cine en Andalucía. En toda Andalucía. ¿Eh? Pero no sale de las cuatro paredes en la que está. En fin, sí. Esas cosas ahora creo que con el grado de cinecultura sí se está llenando un poquito más. Porque además hemos dado clases allí, dentro de la filmoteca. Pero vosotros, que sois unos privilegiados, ¿no? Sí. Quiero decir, en el mejor sentido de la uh-huh. palabra, ¿no? Que tenéis, que habéis ya generado una sensibilidad hacia... ¿Eh? Y sois capaces de decir, pues voy hasta allí, pero no sé. Bueno, eso a lo mejor otro día. Nati, tú estás participando ahora también con un grupo de gente en un cineforum, ¿no? En Casa Árabe, sí. En la Casa Árabe, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué, bien. ¿Qué tipo de película estáis estamos, viendo? Bueno, una chica, Elena Calvo, que sí. Creó un ciclo de cine más que se llama Más allá del género. Que pues lleva la mirada femenina, tanto de mayormente directora, técnica de imagen, tal, allí a Casa Árabe. Ajá. Bueno. Y ahora vamos por la, creo que el miércoles que viene, la cuarta película, son cinco. Uh-huh. Bueno, pues hablaremos seguro más contigo y aquí en este programa. Y además, disertaremos y analizaremos contigo. Sí, bueno, o tú con más bien tú, porque nosotras no sabemos mucho. Sí. Por favor, anótate el compromiso, porque al menos una vez cada cuanto tú quieras, un ratito para venir a sugerirnos qué ver y con qué mirada, ¿no? Uh-huh. Sería genial. ¿Te lo apuntas? ¿Sí? Me lo apuntaré con los nombres, porque si no se me olvida. Pero además serenamente, ¿eh? Como tú eres, ¿no? Serena, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Ya cada viernes a las 9 de la mañana, todo el mundo atento, que sale en la página web y a leer la crítica que corresponde. Bueno, bien. Interactuaremos en el blog, ya te digo yo. Muchas gracias, Rafa. Un placer. Nada, un placer.